Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Y también estamos en el mes de abril, ya que no nos tocó pues darle la bienvenida en los programas anteriores. Pero bueno, pues hay que dar la bienvenida el día de hoy. Ya se hizo un cambio de temperatura que realmente se siente, ¿no? Ya está haciendo calorcito, aunque va a haber unos días que va a descender un poco la temperatura, como el día de mañana. De hecho, el día de ayer hizo mucho calor. El día de hoy también se espera pues, que esté muy agradable, pero el día de mañana pues va a haber un cambio drástico de temperatura porque van a descender. Ahorita les digo en cuánto van a estar. Por el momento tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Habrá una mezcla de lluvia y nieve y esto va a ser pues ya por la noche, tipo madrugada. Y bueno, va a comenzar realmente pues para el día de mañana, ¿no? Entonces, en este momento tenemos una visibilidad de 10 millas, un viento que corre a 6 millas por hora y una humedad del 26%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de que caigan precipitaciones de un 48%. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 36, con probabilidad de que caiga lluvia y nieve, agua, nieve, increíble pero cierto es lo que nos está indicando aquí el pronóstico, así que estén preparados. El día miércoles, mitad de semana, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, máximas de 62, mínimas de 41 grados, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, así que hoy es el día pues también más caluroso. Del día de mañana en adelante cambian un poco las temperaturas, mañana sí descienden notablemente y de ahí en adelante vuelven a aumentar un poco, pero pues no las vamos a tener tan altas como las tuvimos este fin de semana, inclusive el día de hoy. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo información de tecnología y de ciencia, pero antes les quiero informar sobre una noticia que sucedió hoy en la mañana, en la madrugada. Hubo un par de temblores de magnitud 4.0 y 3.3 que sacudieron la zona de Los Ángeles, California. Un terremoto de magnitud 4.0 fue reportado el día de hoy por la mañana a las 4:44 a.m. cerca de Inglewood, menos de media hora después de que un temblor más pequeño se sintiera en la misma área. El temblor se sintió en todo el sur de California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor de magnitud 3.3 que lo precedió se produjo a las 4:15 de la mañana y no hubo informes inmediatos de daño. El sismo de mayor magnitud se centró en la intersección de los bulevares Prairie y Century y se produjo a menos de una milla de Lenox, a menos de una milla de Hawthorne y a una milla de Los Ángeles. También le siguieron varios temblores menores en la zona de Inglewood y Lenox. La experta en sismología Lucy Jones dijo en Twitter que el sismo principal de magnitud 4.0 fue lo suficientemente fuerte como para ser sentido por la mayoría de las personas despiertas en Los Ángeles, pero señaló que se había producido a unas 12 millas de profundidad. Añadió que es probable que no se haya producido en ninguna de las fallas cartografiadas y la primera sacudida y la ráfaga de réplica se produjeron aproximadamente a la misma profundidad, fue lo que señaló Jones. Un noticiero de KCBS TV estaba en el aire cuando se produjo el temblor de esa magnitud. Eso fue definitivamente un temblor fuerte, fue lo que dijo el presentador DeMarco Morgan después de un ligero movimiento. No están soñando, fue lo que dijeron. Imagínense estar en vivo y como nos pasó el año pasado aquí, estábamos en vivo en el programa cuando fue el temblor. Fue a las 7:40 de la mañana aproximadamente que yo estaba en el programa y se empezó a mover todo, a sacudir. Y sí, se siente muy feo. Pero bueno, ahí está, no hay pues más información. Afortunadamente no produjo ningún daño. En estos últimos 10 días informan también que se han producido 3 sismos de magnitud 3.0 o superior centrado en las cercanías. Y en el área de Los Ángeles pues se producen un promedio de 5 temblores de magnitudes entre 3 y 4 al año, según una muestra de datos reciente de 3 años. Entonces ahí está esta información. Y pues sí, a todos nos deja ahí un poco ansiosos, ¿no? De pensar siempre en el futuro, ¿no? La ansiedad viene del futuro, de que pueda suceder por acá. Siempre que hay pues temblores últimamente cerca, pues se vienen acá unas pequeñas réplicas del temblor que hubo el año pasado aquí. Pero bueno, esta es la información. Y ahora para toda la gente que se está preguntando qué es lo que puede hacer o qué es lo que no debe hacer cuando recibes la vacuna, tal vez tú ya tienes programada tu vacuna para esta semana, para la próxima semana. Entonces, pues aquí, según la ciencia, pues hay un artículo de qué puedes hacer y qué no tras recibir la vacuna. A medida que la vacunación avanza en numerosos países, muchas personas también se preguntan en qué pueden cambiar sus vidas luego de recibir las inmunizaciones. Y es que desde que el coronavirus comenzó a propagarse por el mundo, las autoridades y la comunidad científica subrayan que la vacuna es una de las principales vías para terminar con la pandemia. Ahora que millones de personas reciben dosis cada día, gobiernos, universidades y agencias de salud pública también han comenzado a publicar sus recomendaciones de lo que pueden hacer y lo que para los que no han sido vacunados. disculpen aquí. Esas recomendaciones pueden cambiar también a medida que se conozca más de las vacunas o de las actuales variantes del coronavirus. También puede cambiar de un lugar a otro. De hecho, puede que en tu país aún no se apliquen, dadas las restricciones que cada nación ha impuesto para controlar la pandemia por las circunstancias específicas de cada lugar. Y también en numerosos lugares la flexibilización tras la vacunación ha sido limitada de momento, ya sea porque la cantidad de población que ha sido inmunizada es muy pequeña o ante temores de que dar una mayor libertad a personas vacunadas pueda llevar a discriminar a los que no han podido inmunizarse. Entonces, los expertos señalan que más allá de las recomendaciones generales, cada persona debe evaluar sus riesgos individuales y hacer un análisis inmediato de lo que es seguro hacer y qué no para uno mismo. Y bueno, todavía se está descubriendo cómo funciona el virus, cómo funcionan las vacunas, por lo que pues se recomienda que ante cualquier duda tú consultes pues también con tu médico y que visites las páginas oficiales sobre el tema de tu país, ¿no? ¿Y cuándo una persona puede considerarse completamente vacunada? De acuerdo a los Centros para el Control de Enfermedades de aquí de Estados Unidos, se considera que las personas están completamente vacunadas, aquellas que 2 semanas después de recibir la última inyección de las vacunas que se administran en una serie de 2 dosis como las de Pfizer o Moderna. 2 semanas después de recibir una vacuna de dosis única como la de Johnson & Johnson. Y si han pasado menos de 2 semanas desde su primera dosis, o si aún necesita recibir su segunda dosis de vacuna de 2 dosis, no está completamente protegido, fue lo que alertan el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Así que si tú ya te vacunaste la que es una sola dosis, espérate 2 semanas más para que puedas decir, ah, ok, si me contagio no me va a dar tan fuerte, ¿no? ¿Y cuándo puedes visitar a tus amigos, a reunirte con otras personas en grupos? O sea, la pregunta que ya mucha gente lo está haciendo, ¿les vale? Aunque no estén vacunados, y unos aunque, o sea, no se piensen vacunar, ahí están haciendo reuniones, que se me hace pues muy descabellado, muy arriesgado lo que están haciendo, pero bueno, cada quien su vida, ¿verdad? Aunque depende de las regulaciones vigentes en tu país, pues los científicos coinciden en que no supone un riesgo reunirte con otras personas en pequeños grupos si estás ya han sido vacunadas también. Y una reunión con un pequeño grupo de personas vacunadas, según la Universidad de Harvard, es considerada de bajo riesgo, ya sean en espacios abiertos o cerrados, y no es necesario el uso de mascarillas. La situación es diferente si se visita a alguien que no ha sido vacunado, dado que existe una posibilidad de que aunque tengas la vacuna, pues todavía puedas portar el virus y transmitírselo a alguien que aún no tiene inmunidad. Sin embargo, los CDC aseguran también que es posible visitar personas no vacunadas que tengan un riesgo bajo de contraer la enfermedad grave debido al COVID-19 si tomas medidas de protección como el uso de las mascarillas y la distancia física de al menos de 2 metros. Entonces, la Universidad de Harvard también señala que los riesgos son mayores si una persona vacunada visita a otra mayor de 60 años que no ha recibido aún la vacuna, dado que el COVID-19 pues suele ser más grave en edades avanzadas. Ahora, otra pregunta que hay, ¿puedes viajar por placer o irte de vacaciones? Pues aseguraron que era seguro para las personas que están vacunadas puedan viajar siempre que mantuvieran la mascarilla en los medios de transporte público, incluidos los aviones. Ok, pues ahí está esta información. Si no estás pues vacunado, pues tienes que seguir pues con todas las recomendaciones que ya todos conocemos, y aunque estés vacunado, pues si vas a visitar a alguien que no está vacunado, pues también toma esas precauciones para proteger a la otra persona de que probablemente tú traigas el virus y pues no lo sientas, ¿verdad? ¿Puedes ir a restaurantes o conciertos? Otra pregunta, pues dependerá de tu país cómo lo haya regulado la estrategia para contener el coronavirus. Si hay bajo riesgo de infección, pues me imagino que podrías ir, y si no, pues ya sabes, ¿no? Protegerte. Y bueno, en otra información, ahora tecnológica, un hacker hace público los datos de más de 500 millones de cuenta de Facebook. Así que si tú eres usuario de Facebook, como yo, pues puede ser que tu información de tu cuenta pues haya sido pública, ¿no? Este fin de semana un hacker ha hecho públicos los datos de más de 530 millones de cuentas de Facebook. El atacante volcó todos los datos en un foro este sábado después de haberlos intentado vender durante un tiempo. Entre la información comprometida, que se corresponde con cuentas de 106 países, hay correos, números de teléfono, localizaciones, fechas de nacimiento y otros muchos datos personales. Facebook confirmó la noticia a Business Insider y defiende que la vulnerabilidad que permitió acceder a todos estos datos fue corregida en el año 2019. Hay que recordar que en el caso de Facebook llueve sobre mojado después de que se hiciese público que la empresa Cambridge Analytica se había hecho de forma ilegal con datos de más de 50 millones de usuarios de la famosa red social. La filtración de estos datos no es un asunto sin importancia. Esta información puede ser aprovechada por delincuentes para tratar de realizar elaborados fraudes informáticos contra los usuarios cuyas cuentas se han visto comprometidas. Si eres uno de los que en el 2019 tenía una cuenta en Facebook, pues no esperes ni un minuto para revisar los protocolos de seguridad de tus distintas plataformas, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A mí me gustan mayores, de esos que llaman.

que tiene para el corazón. Así que si tú tienes algún problemita que o piensas, ¿no?, que necesitas cuidar más de tu corazón, pues este artículo te va a interesar, ¿no? Las bananas son buenas para el corazón. Bueno, la banana es una de las frutas más consumidas en el mundo y esto se debe a que es más económica, tiene un sabor muy agradable, se puede combinar sencillamente en distintos platillos y es fácil de transportar, almacenar y desechar. También tiene muchas propiedades medicinales, especialmente cardioprotectoras. Y veamos pues a qué se deben estos beneficios y cómo puedes tú aprovecharlos de la mejor manera. Las bananas se caracterizan por ser ricas en vitaminas, especialmente contienen la vitamina B y la C, el ácido fólico y pantoténico, la niacina y minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el manganeso. Sin embargo, su mineral más conocido y al que le debe la mayoría de sus propiedades es el potasio. Por eso cuando pues nos sentimos como adoloridos después de hacer ejercicio, como su servidora, pues luego vamos por un plátano, ¿no? Porque está rico en potasio y este es un tipo de electrolito, una sustancia que ayuda al cuerpo a eliminar los desechos celulares, a equilibrar la cantidad de agua, a equilibrar el pH, o sea, el nivel de acidez o alcalinidad, te ayuda a transportar nutrientes, garantizar el correcto funcionamiento de los nervios, de los músculos, del cerebro y del corazón. Y pues por este motivo, consumir bananas regularmente se asocia a muchas bondades, como cuáles: te ayuda a aliviar la hinchazón, controlar los niveles de azúcar en la sangre, te ayuda a cuidar la salud intestinal, te ayuda a facilitar el aumento de masa corporal, te ayuda a fortalecer los huesos, te ayuda a prevenir los trastornos mentales. Es una maravilla todo lo que te puede ayudar. Pues una banana, un plátano, un guineo, ¿cómo le llaman en Ecuador? ¿Guineo o quineo? Bueno, ustedes me entenderán, ¿no? Entonces, también pues les recuerdo que las personas que tienen problemas con el azúcar, obviamente no es tan recomendable el plátano, porque es una de las frutas que tiene más fructosa, o sea, que te eleva más la azúcar en la sangre. Pero si no tienes problemas y si también estás con medicamento o estás con tu médico, pues sí, podrías consumirlo, ¿no? Y pero ¿cómo te ayudan estas bananas, los plátanos al corazón? Consumir bananas es una buena forma de cuidar nuestro corazón por muchos motivos. Te ayuda a disminuir el riesgo de hipertensión. ¿Por qué? Porque el potasio ayuda a reducir los niveles de presión arterial. Y esto se debe a que funciona como vasodilatador. Te ayuda favoreciendo pues el correcto flujo sanguíneo y te ayuda a disminuir la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos. Por su función como vasodilatador, el potasio también se vincula a la prevención de los accidentes cerebrovasculares o los strokes que le llaman. Y estas afecciones ocurren cuando el flujo sanguíneo del cerebro se ve afectado, causando daño a las células cerebrales. Otro aspecto clave para cuidar la salud cardiovascular es que el potasio estimula la eliminación natural de sodio por la orina. El sodio es un factor de riesgo conocido de la enfermedad cardíaca y además la combinación de potasio y fibra que encuentras en las bananas funcionan muy bien para limpiar el colesterol del torrente sanguíneo. Así que mantener los niveles de colesterol en la sangre bajos es fundamental para prevenir la enfermedad arterial coronaria. El tipo más común de enfermedad cardíaca, esta se caracteriza por el endurecimiento y estrechamiento de las arterias que suministran sangre al músculo cardíaco. Entonces, ¿cómo vas a comer estas bananas o estos plátanos o este guineo? Bueno, pues tú los puedes incorporar a tu dieta comiéndola al natural, pelando pues la banana y te la comes. También lo puedes consumir en batidos, en jugos con otras frutas y con otros vegetales, en algunos postres, puedes congelar sus rodajas, puedes hacerla puré para que quede suave y realzar su sabor con cacao, con mantequilla o con almendras o mantequilla de almendras o canela. Puedes comértela en rodajas con cereal, ya sea frío o caliente. Puedes comerla en sándwiches con mantequilla de maní. También con tus crepas, con tus pancakes, ¿verdad? Hay muchas formas de preparar la banana. Y también yo ya les había dicho del té de banana en otros programas, ¿no? Y pues para ello pues tienes que cortar sus extremos, retirar la cáscara, sumergirla en agua hirviendo durante 10 minutos. Preferiblemente es realizar esta decocción a fuego mínimo, dejarla reposar unos minutos, pasarla por un colador y agregarle una pizca de canela y a disfrutarla. Entonces ahí está esta información, que la verdad es muy interesante, hay que tenerla en cuenta. Mucha gente tiene miedo de consumir potasio o algún suplemento, pues ahí está. Para los que tienen miedo, pues ya saben de dónde pueden conseguir el potasio de forma natural, sin tener ahí pues la duda, la inquietud de decir si me tomo suplemento me hará daño. Pues ahí coman plátano y así ya no se preocupan, ¿no? Entonces también otra pregunta de cuánto potasio puedes consumir. Los bajos niveles de potasio en el cuerpo, lo que se conoce como hipopotasemia, no del hipopótamo, ¿no? Hipopotasemia, pueden provocar músculos débiles, pueden tener ritmos anormales del corazón y un ligero aumento de la presión arterial. Mientras que demasiado potasio en la sangre, lo que se conoce como hiperpotasemia, puede causar ritmos cardíacos anormales y también peligrosos. El Centro de Nutrición y Alimentos del Instituto de Medicina recomienda el consumo diario de potasio según la edad. Por ejemplo, de 0 a 6 meses, un bebé, 0.4 gramos. De 7 a 12 meses, 0.7 gramos. De 1 año a 3 años, 3 gramos. De 4 a 8 años, 3.8 gramos. De 9 a 13 años, 4.5 gramos. De 14 a 18 años, 4.7 gramos. De 19 años en adelante, 4.7 gramos. Y mujeres en periodo de lactancia, 5.1 gramos. Como referencia, una sola banana te aporta alrededor de 450 miligramos de potasio. Y aunque esta fruta es la opción más conocida para obtenerlo, pues puedes sumarlo fácilmente a tu alimentación con otros alimentos. Si te comes una taza de lentejas, te va a aportar 731 miligramos de potasio. Una taza de papa dulce o batata te aporta 694 miligramos de potasio. Una taza de almejas te aporta 534 miligramos de potasio. Una taza de tomates en lata aporta 528 miligramos de potasio. Una taza de remolachas, 519 miligramos de potasio. Una taza de calabaza, 505 miligramos de potasio. Una taza de repollitos de Bruselas, 495 miligramos de potasio. Una taza de jugo de naranja aporta 473 miligramos de potasio. Una taza de sopa de pollo aporta 367 miligramos de potasio. Y una taza de leche descremada, 2%, aporta 342 miligramos de potasio. Entonces, para recordar, hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas y suplementos pues deben de tener mucho cuidado, ¿ok? No abandones ni modifiques tus medicamentos o tus tratamientos. Antes tienes que hablar con tu médico sobre pues los potenciales efectos de las terapias alternativas o complementarias. Y recuerda pues las propiedades medicinales de las hierbas y suplementos también pueden interactuar con los fármacos recetados con otras hierbas y suplementos, e incluso pueden alterar tu dieta. Así que siempre hay que preguntar con tu médico de cabecera pues cualquier tema que yo les dé de salud o que les ayude a mejorar su metabolismo. Siempre consúltenlo con su médico, ¿ok? No digan, pues ya, Janet dijo que esto es esto y pues hay que tomarlo, ¿no? Les agradezco su confianza, pero